List number 25. Están mirándonos. They're looking at us. Estoy escuchándote. I'm listening to you. Lo estoy haciendo con cuidado. I'm doing it carefully. Te estoy dando una oportunidad. I'm giving you an opportunity. Me estás trayendo problemas. You're bringing me problems. No me estás ayudando. You're not helping me. Ella te está mirando. She's looking at you. Silencio, están durmiendo. Quiet, they're sleeping. Estamos jugando a las cartas. We're playing cards. ¿A dónde vas? Where are you going? ¿Qué haces? What are you doing? Estoy leyendo una revista. I'm reading a magazine. Leo revistas todos los días. I read magazines every day. Estoy buscando una casa nueva. I'm looking for a new house. ¿Qué estás esperando? What are you waiting for? Estoy fumando un cigarro inglés. I'm smoking an English cigarette. Normalmente fumo cigarros españoles. I usually smoke Spanish cigarettes. ¿Quién me está llamando? Who's calling me? Me llaman todos los días. They call me every day. Está lloviendo. It's raining. Llueve a menudo aquí. It rains often here. Estoy intentando convencerle. I'm trying to convince him. Siempre intentan cambiar el menú. They always try to change the menu. Estoy haciendo una lista. I'm making a list. Hago listas para mis alumnos. I make lists for my students.